Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados. ¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Son los originales. Tenemos un pequeño problema con el tema del día, pero en cualquier momento lo habremos recuperado, porque es que yo me confundo mucho con ello. Bueno, María Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Jaime? ¿Cómo va todo? Bien, siempre a la espera de que no contestes. ¿Por qué? ¿Será que porque el 50% de las veces estás fuera del aire? No, ¿cómo vas a decir Por lo eso? Menos para cuando comience el programa me dicen... María Juliana tiene problemas de sonido, Jaime. Yo, pasó ayer, ¿hace cuánto no pasaba? ¿Antier? Nico, no. ¿Hace cuánto no pasaba? Buenos Tranquilo, días, Nicolás. Hombre. ¿Cómo le ha ido? ¿Hace cuánto no pasaba? ¿El lunes o el martes? Es que no recuerdo. Pero eso fue en la fue la semana pasada, pero fue en medio del programa. No, siempre para mí es una acertijo. Bueno. Pero si saluda a María Juliana, ¿será que me contesta o me dice Jonathan? Jaime, es que está caída. Nico, su opinión. Bueno, ¿me puede dar una nota? Eso pasa. Pero veces, para veces. Tu tranquilidad, aquí estoy firme al pero pie Pero una cañón. Nota, Nico, una nota. No, vamos a ponerle 0-1. No, hombre. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Ella siempre está muy como bien. Firme, ya como que le pusieron muy buen equipo, ¿no? Parece que el ingeniero ella tiene Pacho como que un mejor equipo, ¿no? Sí. Ella es la consentida de Pachito. Que nunca se ha caído. De Pacho. Sí. Pues Emilio, ¿cómo te va? Y ¿cómo afortunada? ¿Estás? Bien, ¿cómo vas? No se cae Emilio, no se cae Nicolás. Yo jamás me caigo. O sea, yo soy como... No sé. ¿Será que tengo algún producto de alta calidad? Claro que está antiguo. Puede ¿no? ser. Ahora, no hay que espantar la suerte, ¿no? No es sino que uno diga, no es jamás... No es que yo jamás me caigo y ahí uno se cae, ¿no? Hay que tener fe. Sí. Bueno, Nico, la noticia del momento para que la gente medio respire un poquito, pero aún así pues no sé qué tanto respiro es porque por lo menos en España está prohibida para mayores de 55. AstraZeneca vuelve al mercado, aprobada, no Exacto. tiene problema. Los trombos no son culpa de la vacuna, arrancan ya Alemania, arranca ya todo el mundo, menos España, porque usted sabe que nosotros venimos de los españoles. Sí, y exacto. Hay una pequeña burocracia y salen hasta el miércoles, pero ¿por qué? Les preguntan. No, es que eso tiene un proceso. ¿Pero por qué los alemanes comienzan mañana? No, es que son distintos los procesos. Pues yo ya sé cuál es el proceso español. El mismo que nos guía a nosotros por el horizonte, Nico. No, pues es que lo que se hereda no se hurta. Eso, es que nosotros venimos de la madre patria y a tal le debemos dar honra y respeto. ¿Ah? Mm. Bueno, Nico, ¿qué más, hermano? ¿Qué ha pasado? Bueno, perdón, me vio París. Se dijeron que confinamiento estricto. Sí, 4 semanas, sí. Un mes, por lo menos. Cuatro, o sea, semanas, dije. Medida. Pero ¿por qué eso me hace esa corrección? Porque es un sinónimo, no lo estoy corrigiendo, es lo mismo. Ah, pero es que un mes tiene 31 días. O 30. Bueno, pero son 4 semanas. Solo febrero tiene 28. O 28. Exacto. Entonces pensé que usted quería ser mucho más exacto. Y decir, no. Son 31, pero, Jaime. Pero fíjese que eso es llamativo. En Colombia los casos están subiendo. Sí, digo, porque cuidado. La gente se ha relajado un poquito, creo yo. Hoy fueron 5.130 y pico, 138 muertos. Digo, para que no se nos olvide que seguimos en pandemia, ¿no? Sí. Y que no hay muchos vacunados también. Eso no es pecado decirlo. Pero tenemos sí, un millón de vacunados. Sí, pero pues es que los que venimos en la lista somos 7.5 millones. Y meter 7.5 millones en un mes no creo que sea tan fácil, ¿no, muchacho? No, muchacho, no es tan loquillo. ¿Le gusta la palabra loquillo? No es tan sencillo, no es tan sencillo. ¿Qué dices tú, loquillo? Pero lo cierto es que la gente tiene que entender, cuidado, que en serio la situación no se ha terminado, ni que con la vacuna, mire, necesariamente ya es que todo el mundo esté absolutamente blindado. No, hay que tomar las cosas con control. Tampoco. Hablé con una chica que vende dólares. Sí. Pero a mí me gusta llamar a una casa de cambio. Se lo doy a una amiga mía de toda la vida y le digo, oye, ¿cómo están los dólares? Y me dijo, a 3.400. Le digo, uy, pero más caro que lo oficial. Me dijo, sí. Es que en Semana Santa, le dije, ¿cómo así que en Semana Santa? Es que todo el mundo está comprando porque todo el mundo se va. Yo, ¿pero a dónde? ¿A dónde? Me dice, inclusive con pandemia, con confinamiento, porque, bueno, los colombianos no pueden viajar a Europa. Y los que van a Europa, nacionales de los sitios europeos, 10 días de confinamiento. Eso está definido desde Colombia. Solamente hay 10 países que están en ese problema. Pero le pregunté, ¿pero cómo así? Me dijo, no. Inclusive se van con dólares, pero para la costa, por ejemplo. Y pagan en dólares. No lo sé, no me pregunte. ¿Por qué? Pero le recomiendo que si usted quiere dólares, espérese después de Semana Santa que se va a 150 pesos. Que se va a bajar, pues. Y le dije, bueno, y el euro me dio 3.405. Le dije, ¿qué? ¿Cómo así? Le dije, ¿en serio? No, sí, le dije, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Cuántos euros tienes? Me dijo, no, mucho. Le dije, ¿me los puedes guardar todos? Me dijo, claro. Le dije, espere, le reviso la tarifa. Le dije, bueno, yo espero. ¿Y? Sí, a 3.405. Y yo dije, hola, pero esto sí está muy curioso. ¿Por qué? Y siguió con la carreta y de pronto alguien le grita, ¡no! No, perdón, 4.005. Ah, eso es otra cosa. Ajá, eso es otra cosa. Yo también se lo rapo toda la vida. Claro. Claro. Bueno, pero soy consciente de que todo está lleno en Colombia, ¿no? Y todo el mundo, uy, necesito descansar, necesito irme. Mi recomendación no es que no se vayan, que se cuiden. Exacto, que no den papaya. Porque al que el que le cortan, le da, el que cortan, da papaya, ¿no? ¿Cómo es que bueno, es? Bueno. Papaya da papaya partida. Pero no tenemos una sección en el programa que se llama Dar Papaya, Orlando. El papayazo. Que yo recuerdo. No, el papayazo no. Papaya ponida, papaya partida. Papaya ponida, Nico, ¿qué es eso? Ponida. Ponida es una palabra inventada, pero rima. Sí, para que rime. Ah, no, inventadísima. Pero... Para que rime. Aquí está. Rime. Pero bájame la papaya, que quiero batirla en dos. Pero bájame la papaya, que quiero batirla en dos. Ya conoces los 10 mandamientos. Pero no podrás cumplirlos como Dios manda si no tienes en cuenta el 11.º mandamiento. ¡No dar papaya! Mira que la gente ya no se calla, no vale la pena dar más papaya. Mira que la gente... Está buena, Nico. Esa hace rato es... no la poníamos, sí. Sí, pensé. Yo nunca la había escuchado. Es la primera vez que me. Pero es que tú llevas tres meses en el programa. Dos meses y medio, Jaime. Pues Nico, yo sí estoy de acuerdo con usted de todo corazón. Hombre, si vamos bien, ¿para qué embarrarla? Ay, sí, hombre, es que... Ustedes saben, Colombia no ha entrado a la tercera ola que ya pasó toda Europa. Sí, por eso. Pues mire Italia, mire Francia, España. Bueno, ya varios países están muy... Bueno, Italia está frito. Hoy me acordé del Atalanta porque hoy el presidente de Italia fue a llorar ante una piedra porque el primer lugar de Europa que registró el COVID fue Bérgamo. Mire, y hoy se fue todo el combo de Italia a hacer una conmemoración, o sea, no a celebrar, sino a conmemorar el día 1 del COVID en Europa. Claro. Que fue en Bérgamo. Sí, esa fue una zona muy, muy azotada. Muy duro. Pues muy tanto que mire que se acuerda que le echaron mucho la culpa a los picos por cuenta de la Champions, porque se jugaba Atalanta-Valencia y en la ida fueron muchos hinchas, por supuesto, de Valencia, y en la vuelta, que ya estaban cerrados los estadios, muchos hinchas de Atalanta y de Valencia se hicieron a las afueras del estadio Mestalla y dicen que en el cruce de trenes y demás y en ese intercambio se propagó el COVID de manera imparable en esos dos países, tanto en España como en Europa, y señalan otro partido que es Valencia a la vez. Muy duro y comenzó en Europa, en Italia. De hecho, el primer caso que hubo en Colombia es de una niña que estuvo en Italia. Claro, sí, exacto, claro. El primero registrado, exacto. Pues hoy hubo un acto de solemnidad, de tristeza, porque es que en Italia van más de 100.000 muertos, ¿no? Italia está en confinamiento 75% de las regiones total. Sí. Francia, confinamiento total. 4 semanas, 1 mes exacto. Inglaterra sigue en confinamiento, Alemania está, yo creo que ya abrió Alemania, es que no me la sé. Pero están también ahí... No, muy sólidos, muy serios. Sí, pero están tranquilos. No, Alemania no, porque es que Alemania ya, o sea, es que yo tengo una nota que tiene que ver con lo que le está pasando a las islas de España, ¿no? A las Baleares y las Canarias. Porque es un tema que ya están preocupados en España, oígame, pero ¿cómo así? Yo lo conté ayer, ¿no? Hay 500 vuelos adicionales de alemanes. Es que acuérdese que sin alemán no hay verano, yo en España. Y es que falta que los americanos vuelvan a Europa. Acuérdense que eso está cerrado. Eso sigue. No hay ningún vuelo de Estados Unidos a Europa y no hay ningún vuelo de Europa a Estados Unidos. No hay. No lo hay. De la comunidad. No sé si Inglaterra, es que acuérdense que Inglaterra está separado. Bueno, tema del día, Nico, hoy le di tiempo porque es que Orlando estaba en una enredada que alijo y hermano. No, tranquilo, mire. Que Dios el lo tema bendiga. No, fresco, mire. El tema del día, la carrera más costosa que te cobraron en un taxi, ¿te tumbaron? A ver, me acuerdo. Yo tengo un taxi que una vez me subí, era domingo además, que es un día que no había tanto tráfico, e iba a entrevistar a José James Mina Camacho, que fue arquero de Santa Fe muchos años, del Cúcuta, del Quindío, bueno, y se ha desaparecido, y después de hacer muchas averiguaciones lo logré encontrar porque nadie sabía de él, y me fui desde, ¿qué será?, como desde Unicentro, hasta la Isla del Sol, que es un barrio que queda en el sur de Bogotá, y ahí vive el gran José James Mina Camacho. El taxi de ida, si sea así que gasté plata, taxi de ida me costó, pero le estoy hablando del año 2005, puede ser, me costó 50.000 pesos en esa época el taxi. Digamos, entrevisté a Mina Camacho, yo me fui temprano, y nos pusimos a hablar carreta. Y entonces Mina dijo, oye, ¿por qué nos tomamos una cerveza? Y yo, hágale. Entonces compramos un petaco, Entonces nos bajamos como tres petacos con Mina, un tipazo además. Y de vuelta, bueno, lo que yo, porque yo invité al petaco, me dijo, yo lo invito a almorzar. Y yo le dije, listo, pero yo invito el petaco. El petaco, un petaco es, que, es una caja, ¿no? ¿O es, sí, son 30 cervezas en una caja. 30, una caja, ok, ok. Exacto. Nos clavamos, creo, entre un sobrino de Mina, Mina y yo, creo que como cuatro petacos de cerveza. Yo salí de esa casa, pero absolutamente doblado la raza. Pero eso. Y cuando pero eso volví, no fue el taxi, eso fue la cerveza. Y el taxi de vuelta me costó 70,000, o sea, me gasté un mundo de plata. Ojo, 2005, porque a veces pasa que uno ve, no sé si les ha pasado que en aplicaciones o cosas de esas, de pronto cuando sube la tarifa dinámica que llaman, hay gente que paga. Ah, bueno, uy, un día de un paro. No, Nico, espere. No, pero sabe que este cuento es bueno, que este sí es el más caro. Pagué un taxi desde mi casa hasta RCN, creo que un día de paro nacional o algo así, un Uber. Me costó 180,000 pesos. A mí me pasó una historia con una aplicación. ¿Ustedes se acuerdan de Tapsi, que fue lo que hubo antes de Uber en Colombia? Claro. Sí. Simplemente es un cuento muy chistoso que todavía no se me olvida. No fue que me costó mucho, sino que imagínense que yo le pagué al señor y apenas yo me bajé, al señor se le olvidó decir en la aplicación que la carrera se había acabado. Se acordó a los dos días, me salió una carrera de 1,096 minutos. ¡No! Sí. Y entonces, no, pues, ¿y tú no cerraste la aplicación? Bueno, así no cierro la aplicación, eso no importa, eso sigue contando. No, el que tenía que cerrar era el conductor y yo ya le había pagado y todo. Mejor dicho, los 70 mil pesos, Nico, al cambio de hoy serían 130,000 pesos más o menos. Mira. 70,000 pesos ese día, al cambio de hoy serían 1,000,000 de pesos. ¿Oíste? Han pasado 16 años. 131,000 pesos dice acá. ¿Cómo va a ser 131,000 pesos 16 años después, María Julia? Pero será otro tema. Pero no puede ser, mi amor. En 16 años, eso debe costar demasiado dinero. Dice que, a ver, la tasa de inflación promedio de Colombia entre el 2005 y 2011 y 2021 ha sido 4% anual. En total, la moneda presentó un aumento al 88.1% entre estos años. 4% desde 2005, yo creo que tienes un error, pero tienes un error muy grande en el tema de la inflación. Bueno, estoy en dinero. Lo hice en una simulador. 4% en el 2005. Yo creo que el 4%. La tasa de inflación promedio de Colombia entre los años 2005 y 2021 ha sido del 4.03% anual. Bueno, te voy a dar toda la razón porque yo creería que es muy importante hacer programa. Emilio, ¿qué tal un poquito de música, por favor? Claro, vamos a comenzar con el señor Charlie Puth y un tema de su álbum Voice Notes, que salió en el 2018. Sin embargo, esta canción fue el primer sencillo de ese disco, si no estoy mal, y esa salió en el 2017. Esto se llama How Long. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, vamos con un... Es que a mí me gustan los apodos de estas personas. Uh-huh. Es uno de los sucesos más horrorosos que se conocen. El escrito de calificaciones del Ministerio Público en España señala que a las 9:40 del 9 de junio de 2019, el acusado, que estaba en casa de sus padres, en la calle de Victoria Calma, en Madrid, colocó 33 cartuchos de calibre 12 en una escopeta para la que no tenía licencia. Además poseía otros 69 cartuchos por si acaso se fallaba, ¿no? Todo ello era una munición para matar a su familia política. Le digo, yo no me aguanto a ninguno de mi familia política. No me los aguanto. Como francotirador, se puso en una ventana al estilo Lee Harvey Oswald, tranquilo, pero en un primer piso, que es la parte que me parece rara, evitando ser visto por las personas que estaban. Tipo miró muy bien, muy fríamente la escena y primero realizó un disparo al aire para llamar la atención a los familiares de la que había sido su esposa. Es que ella lo había dejado. Al tiempo dijo, bueno, ya me dejaste, bueno, por donde más te duele. Entonces todos miraron al cielo como, uy, chaca, cáspita, sí. Fuegos artificiales, yo no sé qué pensarían. Déjeme echarle un poco de dinamita a esto. Y el tipo se quedó ahí quieto y vio que pasaba su cuñada, Lisette Fernández. Y le metió un tiro de escopeta y le alcanzó el cuello. Eso es como que esas que botan perdigones, ¿no? Le hizo 11 orificios de entrada en el lado derecho y la mató instantáneamente. No, pues con 11, imagínese. Era madre de dos muchachos, de dos niños de 11 y 6 años. La escena horrorosa. La hermana de la joven Montserrat fue a ayudarle y se agachó sobre ella. Y el hombre le disparó 10 heridas que le impactaron en la zona del glúteo y la femoral. Y la mató desangrada. Tiene 23 años. Falleció 2 días después. Uy, pero... Le reventó la pelvis, el intestino y 4 órganos más. Yo tengo solo 3, yo no sé, ya tiene muchos órganos. Deja 2 niños de 3 y 9 meses. 3 años. La mamá de ambos, Consuelo Jiménez, pero es que también muy verde, se agacha a ayudar a las 2 heridas con 52 años. Y el tipo le dispara a la suegra con tan mala suerte que le agarra una pierna, pero uno de los perdigones le atraviesa la columna vertebral. No. Dejándola completamente paralítica. Y en una gran depresión. Las mató porque su mujer lo había abandonado. Este muchacho se llama Juan Mendoza Jiménez, de 40 años. Más conocido en el AMPA porque tenía un prontuario de tenencia ilegal de armas, de drogas, de todo. Pero para su cartapazos de nombres raros, es conocido en España como Juanín. Juanín. Eso es todo. Juanín. Sí. No, Juanín, qué ternura, ¿no? Sí, enfrenta una pena de 64 años de cárcel, 25 por cada muchacha muerta y 13 años, pues por intento de asesinato, dejando a una persona paralítica de por vida. La buena noticia es que solo está paralítica de la cintura para abajo. Puede mover sus brazos y su cara. Eso es todo. Si alguien tiene alguna cosa mejor de malandro, yo me siento a esperar. Nico seguro tiene algo raro. Adelante. Pues es algo que tiene que ver con nuestro país, ¿no? Y es una noticia que no deja de ser espantosa. Y es el caso de Sara Sofía, que es una niña de 2 años que desde el 28 de enero está desaparecida. Entonces empezaron a hacer las investigaciones y las indagaciones. Las versiones indican que fueron a hablar con la mamá porque la niña no aparecía. Y la mamá, dice parte de la familia de ella, la mamá se fue con su pareja. Y la mamá parece que, al parecer, porque no están muy claras las versiones, se fue a trabajar en prostitución. La mamá dice... La mamá de la niña, de Sara Sofía, que está desaparecida desde el 28 de enero, dice, es que a mí la niña se me murió y yo la lancé al río Tunjuelito. Están haciendo, por supuesto, todo el rastreo por Tunjuelito, a pesar de que ya ha pasado un mes por el río Tunjuelito. Pero también hay otra versión que indicaría al parecer que la niña habría sido vendida. Aún no se sabe qué ha pasado. Lo cierto es que hoy el juez 65 de control de garantías legalizó la captura de Carolina Galván, que es la mamá de Sara Sofía, y de el padrastro de la niña, Nilson Díaz, y pues han sido acusados, en este caso la madre, del delito de desaparición forzada. Ninguno de los dos aceptó los cargos y aún están la policía, la fiscalía, tratando de averiguar cuál es el paradero de la niña Sara Sofía. Nadie sabe si está muerta, si la vendieron o qué pasó. ¿Me recuerda el nombre del delincuente español, Nicolás? Juanín. ¿Me gusta Juanín? Así, Juanín. A secas. Pero imagínese uno que lo deje la mujer y diga, no, voy a matar a toda la familia. A toda la familia política. Y se para como un francotirador, como, ¿se acuerdan de American Sniper? Sí, claro. ¿De Cooper? ¿De Clint Eastwood? Sí, detrás sí, de el bebé de mentiras. A la pregunta, Nicolás, al tema del día, antes de poner otra cancioncita, por favor. Claro, mire, al tema del día de hoy, que es el siguiente. La carrera más costosa que te cobraron en un taxi, ¿te tumbaron? Un sábado con dos amigos piados, y por no pagar 40 en un Uber, le robaron los relojes, celulares, billeteras, y a mí 50 de la carrera. Cuando fui por las vueltas, arrancó el miserable. No, pero eso es otro caso. No, pero... Sí, André, el aeropuerto de Río Negro queda muy lejos de Medellín, sí. La carrera vale 80.000. En el 17, un taxista le cobró a un gringo $200 por una carrera. Eso sí, me pasa acuerdo. Mucho. Aquí pasó en Bogotá, en la Candelaria, un turista holandés que iba del Dorado a la Candelaria y le cobraron creo que $500,000. Pues meterle el guarguero 3 tacos de cerveza, eso debe ser pasarlo no muy bueno. Usted es un bacán, Nico. Uy. Mahaharshali Hoyos dice, saliendo el 24 a jugar tejo con tufo, el Grasa me cobró de Fontibón al Tunal $150,000. Que porque era con prima, le boté 50 y de ñapa un recuerdito gástrico en la silla. Nota. No, 5-4. Pagué con 50,000 un servicio de 9,000 más o menos, le di el billete y el tráfuga me dice, no tiene más sencillo, le dije, solo 5,000. Y él muy amablemente dijo, fresco, después me paga el resto, y me devolvió el billete de 50 cambiado por uno falso. Me salió por 55,000. Mucho perro. Muy bueno. William buenos. Rodríguez. Ídolo. 5-8. Dice Mindy Khalil. De Galerías a Santa Isabel, normalmente entre 8,000 y 10,000. Lo subes por los cielos porque había paro. Tomé un taxi y me costó $25,000. El paro era en Chapinero, no en la 30. El tipo casi me pega y todo cuando le hice el reclamo. No, ¡qué bueno! Uy, ¿qué tal el... Uy, ¡qué buen tweet! El Madafaka dice, $90 desde John F. Kennedy a Manhattan, me dolió. No, pero vale eso, es que... Y además, sí, eso sí vale eso, ponen... sí. Ese no, vale 60 vale y pico, pero es que el túnel vale 20. No, y se toman 5 por derecha y no devuelven la... Bonito recuerdo de mi visita a Bogotá. Me cobraron $50,000 porque el señor le dio por darme un turno programado. No jodas. Se me hizo raro, porque cuando me escuchó hablar paisa, el señor sonrió y miró alegre por su retrovisor. No. Andrés Fernando Barrio, me río. 5-4. Grande Nico, echar cerveza, conocer la Isla del Sol. Pérez, hermano, que se me cayó esta vaina, hombre. Ander Siski, en un taxi me sacaron 5 millones. Paseo millonario. ¡No! Besos, ay, Barry no. White. ¡No! Alico. ¡No! 5-4. Besos, Barry White. Primi para el beso, Barry White, perdón. Pagué $50. No preguntes, que eso es feo. Sí, no hay que preguntar. Pagué $50 por estar media hora en un trancón. Me tocó bajarme y echar plata. Pata, perdón. No, pero eso pasa. Es que, mira, a mí me pasó una historia en Nueva York, pero, y es que esa sí me puso de muy mal genio. Yo le dije, vamos caminando, nos echamos 20 minutos, vamos caminando, hay mucho tráfico. No, pero es que estoy en tacones, ¿no? Okay, listo, fuimos un carro, Y el man agarró, pero por su... Era un Uber, pero el tipo... Pues agarró lo que le decía algún GPS. Hay miles de vainas malas. Sí. Y ella le dice, señor, me muero la pena, pero no. Dé la vuelta aquí y tiene que dar esta U. Y yo, uy, esto... Yo aquí se nos va a enredar la vida. Y el tipo efectivamente llegó a una esquina y esta vieja alegando que por qué, que si hubiera... Y yo... Callado, brother. Pero yo decía, ¿a qué horas me pasó esto, Dios mío? Y bueno, finalmente me dijo, bajémonos y vamos a pie. Yo, ¿sí o no? Bueno, yo bueno. Sí. Me bajo a pie. Llego al restaurante a los 20 minutos porque andamos una cuadra. Y llego al restaurante y me siento. Y órala, botó el teléfono, brother. No. En el Uber. Y yo, no. ¿Cómo es que digo? Eso da mucha rabia. Rabia la que me dio a mí porque se tiró el almuerzo, era un almuerzo especial, había una celebración, porque todo el almuerzo llamando a Uber hasta que le contestaron, logró localizar al tipo, y el tipo dijo, no, yo estoy muy lejos, yo no voy a pasar otra vez por allá, yo no voy, entonces me lo pasó, y le dije, hermano, ¿por qué no me hace la vuelta? Me dijo, no, pero me da plata, ¿no? Yo le llevo el teléfono, pero por $50. Yo no voy a hacerme esta vuelta gratis. Sí, no, de gratis, tengo. Pues. Bueno, ¿y quién pone el pechito ahí, hermano? Y yo, vale 50. Oh. Es que no traje plata. No. ¿Y sabe qué me dice el man? Pero yo no llego al restaurante, lo espero en la séptima en la esquina. Claro, le toca echar paja. El restaurante, es que en el restaurante ¿dónde yo parqueo? Le hago una, no, yo le hago una, amigos, le caen dos porteros y lo bajan y llaman a un policía, ¿no? Claro, obvio. Está chantajeando el tipo, ¿no? Entonces me llamó él y me le dije, uy, pero no me voy a ir hasta la séptima, baje rápido, y bajó. Y bajó el vidrio poquitico y me dijo, mire el teléfono, le dije, listo, deme la plata y al tiempo métame el billete, era de la India, y usted saca el teléfono con una mano y yo cojo el billete con otra mano, no me pregunte cómo nos entendimos. Y el tipo le boté el billete, me tiró el teléfono y salió volado. Claro. Se acabó el almuerzo, terminamos comiendo a las patadas. Y solo le dije, es que de verdad, ¿qué más le digo? No, pues naturalmente es que eso no terminó bien ese día, eso hubo molestia. Claramente no tuvo muy que ser un buen remate de día, ¿no? Emilio, ¿te parece bien si vamos con música? Gracias. Claro, Emilio. Me parece muy bien. Vamos a continuar entonces con... Stalin. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies. ¡Qué precio tan bajo! ¡Y qué cosquillas! Mientras te haces un tratamiento facial. ¡Qué precio tan bajo! O incluso mientras te hacen la cera. ¡Qué precio tan bajo! ¡Lines! Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras. La canción que es del nuevo disco que hizo Burt Bacharach con Daniel Tashian, el disco Blue Umbrella. Y esto se llama The Bells of St. Augustine. Gente que aprovecha bien las oportunidades. Aprovecha la temporada de Casa Home Center y lleva miles de productos a precios sorprendentes. Es que le tengo una historia, Nico, que sale hoy en el periódico El País de Madrid. Sí. Y Nico va a hacer sus... Yo le voy a leer los datos y usted hace un análisis en el nivel de profesional que usted es. A ver. Zinedine Zidane, a punto de cumplir 33 años, se confesaba así sobre la edad y el vigor. La plenitud física se termina con los 30. Para un futbolista el máximo rendimiento se da entre los 25 y los 30. El cansancio es físico y mental. Pasar de los 30 es como pasar de los 40. Son barreras. Veo a mi hermano que tiene 40 y le está pasando fatal. A los 30 ocurre más o menos lo mismo en otro nivel. De los 20 a los 30, la vida parece maravilloso, todo está en su sitio. quieres disfrutar, salir, aprovechar. Perfecto, y ya ahora estoy bien, pero hay otra cosa, advertí en 2005. Una temporada más tarde anunciaba su retirada cansado y frustrado, no solo físicamente. Cuando no podía ayudar al equipo me sentía muy mal. No lo parezco, pero soy una persona muy complicada. Revelaría tiempo después sobre su final. Y, paralelamente a eso, en el equipo que dirige el tal Sisu, existe un tipo del que ayer hablamos muy bien, o antier, Luka Modric, que ya tiene 35 años y sí. medio, insiste y demuestra que él no está para retiros en desiertos lujosos. Lo importante sí. es lo que hace el jugador en el campo, no el pasaporte. Yo me siento bien y todavía tengo ganas de competir al nivel más alto. Reivindica con los siguientes datos. Ya ha jugado tanto como el año pasado. El año pasado 2.617 minutos frente a 2.631 minutos del año anterior. En este año acumuló 30 titularidades, dos más que el año anterior. La producción defensiva ha marcado 4 goles y 5 asistencias y bueno, es idéntica a la de Vinicius actualmente. ¿Qué pensará Zidane de esa declaración que dio en el 2005, Nico? Pues, hombre, lo que pasa es que tenga en cuenta la circunstancia de Zidane, que cuando él se retira, pues cuando, digamos, su último partido, por ejemplo, con Francia, termina siendo aquella final contra Italia en el Mundial del 2006, donde después de que lo habían tratado de jugador retirado en ese Mundial, es la gran figura de esa Copa del Mundo hasta que le mete el cabezazo a Materazzi. Él tuvo en su carrera, es muy curioso, pero Zidane, que usted bien hacía como esa semblanza de Zidane hablando de qué pasa cuando se envejece, Zidane fue muy maltratado en esa Copa del Mundo 2006. Decían que era un jugador que ya no estaba en el nivel, que era un tipo que estaba retirado, y Francia termina siendo finalista del mundo por Zidane. Ese problema con Materazzi, claro, borra un poco como esa gran imagen que había dado Zidane, que elimina a Brasil él con un pase a Henry fantástico contra Portugal. Bueno, hace muy buenos partidos en las rondas definitivas, en especial contra España en octavos. Pero no fue la única vez que él quedó con esa imagen de ser un hombre como intemperante. Le pasó también en el 98 cuando gana la Copa del Mundo con Francia, lo expulsan contra Arabia Saudita y queda esa imagen como intemperancia del hombre. Pero yo creo que él hubiera podido jugar un ratico más, Zidane. ¿Tenía con qué? ¿Usted cree, Nicolás, que Modric todavía aguanta un poquito más? Sí, Modric, sí. Es que fíjese que ha cambiado mucho el fútbol. Yo creo que en los 80s, 90s, jugador de 34, 35 años ya se consideraba veterano y ya de salida. Pero hay muchos, mire Modric, el partido que hizo Modric esta semana fue extraordinario. Entonces son jugadores que uno los ve y están en un nivel aún para estar como en la gran competencia. Yo creo que él tiene un ratico más para jugar. Mire Cristiano Ronaldo, por ejemplo, pues para no ir más lejos. Messi. Mire a Pepe, a su ídolo, el de su Pepe, equipo. 37 pesos. O 38, y el tipo la rompe, es el alma del Porto. No, pero es que yo veo a Pepe y me toca, o sea, contra la pared, o sea, me acuerdo de Nacho Vidal ahí mismo. Claro, no, y fíjese, y en la Eurocopa que gana Portugal, que es hace... ¿Qué? ¿Cinco años? ¿Cuándo fue? Sí, 5 años, y que todo el mundo también decía ya Pepe le pasó su tiempo, ya ese man bajó mucho su nivel. La gran figura de Portugal, más que Cristiano Ronaldo en esa Eurocopa, es Pepe. Laurita, por favor. Bueno, pues aprovechan bien las oportunidades con The Greatest, que es la muy esperada serie de The Queen, que llega a YouTube este viernes. Esto lo hacen en conmemoración del cumpleaños número 50 de esta banda británica. Y en esta serie, pues ustedes van a encontrar 50 capítulos, uno por semana, donde van a repasar de manera cronológica los momentos más memorables de la historia de esta banda. Van a poder ¿capítulos disfrutar de los tiempo, primeros mi amor? Conciertos. Yo creería que van a ser... por ahí de una hora, ay, no creería que fueran muchos. 50 pues horas no han de dicho Queen. El tiempo, pues sí, no, no 50 se han horas. El tiempo, Jaime. No, pero pues sería fantástico sí. para los seguidores. ¿50 horas? Entonces, ¿poco? Yo poner a Nicolás 50 horas de Black Sabbath, lo mato. Muy hermoso. No, sí, Nico. Nico se monta en ese bus sin mente, por supuesto. No. ¿Tú te imaginas ponerle a Nico 50 horas, De Frank Sinatra? No, yo feliz. Largo. No, yo feliz. No, me fue muy mal con mi cruzada, Nico. Yo no lo digo más. No, por eso. No, yo tranquilo. No podría. Yo no podría. ¿No? Bueno, pues bueno. Habrá que ver. Ya mañana sabremos cuánto dura cada uno de los capítulos, pero van a ser 50, donde se repasa toda la carrera musical de Queen. ¿Eso por dónde va? ¿Por qué plataforma? YouTube. Por YouTube. Ah, no, mi amor, esos son vainas de 2 minutos. No creas. Yo le metería 2 minutos por año. 100 minutos. Hora 40, ¿no? Un buen documental. Listo. Gracias, Laurita. Es lo que yo... No me fue bien en mi cruzada. Todo el mundo me brincó con los ojos desorbitados. María Juliana. Bueno, pues los que aprovechan las oportunidades tienen que ser nuestros oyentes, porque si quieren un cambio increíble en sus espacios, yo les recomiendo que aprovechen los increíbles precios de la temporada de Casa Home Center. Encuentren todo para renovar su sala, su cocina, el baño, la terraza y todo con el mejor ahorro. Así que no lo dejen pasar. Conozcan más en la aplicación Home Center y en homecenter.co. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! No, vamos May. Con algo chévere. Mucha suerte a todos. Bueno. Acuérdense que los arepasos siempre tienen cosas chéveres. ADECO calcula el número de personas que tienen teletrabajo actualmente en España. Creció mucho del año pasado a hoy. Pero me gustaría que me dijeran del número de personas ocupadas en trabajo, o sea, empleadas, sí. ¿Qué porcentaje hoy están en teletrabajo? En España. Ojo, piensen mucho. Leo la última línea. Orlando, ¿quieres hablar? ¿Aló? ¿Quieres hablar? Tengo problemas con el WhatsApp, ¿puedo responder por acá, por favor? Claro que sí, te llevo preguntando media hora, ¿qué quieres decirnos? Bueno, mi respuesta entonces sería, creo que un 19%, un 20%. Un año después de su implantación forzosa como consecuencia del COVID, el teletrabajo ya no es una fórmula de difícil encaje para algunas empresas. Según los datos del ADECO Group Institute, más o menos 2.86 millones de españoles teletrabajan desde su domicilio en estos momentos, 1.2 millones más que hace un año, crecimiento del 74%, suponen el 14.7% del total de ocupados, es decir, el 14.7% de 19.344.300. lo que conforma un porcentaje muy inferior a la media de la Unión Europea, que es 21.5. Datos curiosos, por ejemplo, en países como Suecia, 41%, Holanda, 41%, Luxemburgo, 34%, y Finlandia, 33%. Francia, 28%, Portugal, 20%, y Alemania, 18%. Solo Italia está por debajo de España, con 9.8%. No. Laura Hoyos, 35%, muy lejos. Orlando Rivera, 19%. Chapó para Orlando Rivera, de una vez, qué cara. En los originales. No es más uno. Chapó. Se equivocó bastante. Porque ante los lobos, por eso les dije, que son piensen tranquilo. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Ahí le regalo la vaina, brother, pero es 14-7. Laura Natalia Frank, 45%, muy lejos. Laura María Juliana Correa, 40%, muy lejos. ¡Ja! ¿Qué es esto aquí? Nicolás Samper Camargo, 66%. ¿Qué dijo? Menos uno para el máster. En los orígenes. Mira la felicidad. Oiga, oiga. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa dicha? Oiga. ¿Qué tal esa dicha? Pensé que yo iba a perder. Pensé que yo era la perdedora absoluta. Corrected them, sir. And when bien. My wife tried to prevent Orlando, me muy from bien. Doing my duty, muy bien, porque era muy difícil. Corrected her. No, la gente va al trabajo en España, créanme. Todo el mundo va a la oficina hoy en día. Bueno, no, pero menos el 15%, es un burgo. ¿Cómo darle paso, Laurita? Mi Orlando pequeño tiene ponytail. Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 13 puntos, Laura Natalia tiene menos 6 puntos, yo tengo menos 1 punto y Nico está en ceros. Un minutico, Nicolás tenía 5. ¿Qué pasó? El mes pasado y no creo mucho. Era bien, Orly. No era fácil, era difícil. Y creció el 74%. Pegó en el palo y entró. Que esos dichos no me gustan, Nico. Son, pero déjelo, son reales, ¿no? Déjelo, ¿ah? Que es ganador. Que pegó en el palo y entró. ¿Qué es eso? Popular. No hay duda. Había una gaseosa muy rara que se llamaba Popular. De ¡uy, deliciosa! ¡Uy, eso con un rosconcito! ¡Qué cosa tan sabrosa! Sí, es que... no lo digo nada, roscón. Muy ¿pero rico. La Popular existe o eso ya se fue? No, no, eso existe. No existe. En el Valle del Cauca existe. Popular, ¿Bogotá? Claro. No, en el Valle del Cauca todavía. Y ah, no, pero es que nosotros que somos de Bogotá, Nico. No, pero no. Oiga, Nico, estaba pensando buscando y sabes que usted es muy cachacuala. Usted es muy cachaco. No, pero se encuentra aquí. Algo más rolo y Nicolás Amper. Nico es muy cachaco. Pero y la Popular es una delicia, estoy con Orly. Buenísimo. A mí no me gusta con respeto. Pero es de qué sabor, es como de qué sabor o de diferentes sabores. Ah, nada, como sabe a Popular. Como una cola, haz de cuenta. Pero okay. Es Popular. Pero es fuertecita. Bueno. Vamos a... como la cola Roman. Pegar no. Por solicitud popular de mi amigo Johnny. Mucho mejor. Floja. Me quedo con la colombiana. Yo. Ah, sí, la colombiana es la popular también es postobón, ¿no? Sí, pero por eso me disculpé con mis jefes, pero es que uno le puede gustar todo tampoco. No, yo sé. Emilio. A mí la popular me parece deliciosa. Ah, sí. Que estoy viendo la fotico, es como naranjadita. Sí, bueno, no. Exacto, es como una cola. Es más oscurita. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con Nelly Furtado y una canción del 2001, que fue uno de los primeros éxitos de su carrera. Esto se llama Turn Off the Light. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Brigitte Baptiste, bióloga y colombiana, actual rectora de la Universidad EAN, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que ese centro, atención, está ofreciendo 50.000 cupos para hacer más de 600 cursos cortos en diferentes áreas del conocimiento a través de la plataforma EAN. La concejal Heidi Sánchez Barreto de la Colombia Humana denunció que ya aparecieron los primeros panfletos con información xenófoba en Bogotá, invitando a la ciudadanía a rechazar a los ciudadanos venezolanos, y responsabilizó a la alcaldesa Claudia López de Bogotá por sus recientes declaraciones sobre los migrantes. La subred Suroccidente adjudicó la construcción del Centro de Prioridad en Salud Villa Javier, una obra que beneficiará a más de 40.000 habitantes de los sectores de Bosa Occidental, Tintal Sur y Bosa Central. Las compañías mexicanas aseguran que con la decisión de autorizar la marihuana para El consumo recreativo se estaría abriendo un mercado de billones de dólares. En Colombia, más de 1 millón de vacunas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6 de la tarde, 4 minutos, el momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, eso no está ni güey. Bueno, nada de groserías y nada de cartas. Supervisión día y noche y ninguna posibilidad de escape. Esto le tocó a Alexei Navalny en la cárcel en que ya se encuentra recluido en la región rusa de Vladimir, al noroeste de Moscú. El centro es el IK-2 de Pokrov, conocido por un control muy serio. Solo pueden comunicarse con el mundo exterior a través de sus abogados. Los guardias lo despiertan cada hora durante la noche para sacarle una foto porque consideran que se puede fugar. No, no sé si para mí los guardias, los de arriba. No. Él abajo. Pero tranquilo. Si miras todo con humor, aquí se puede vivir, dice Navalny. No. No. Dice las duras. Pero imagínese uno cada hora que le abran el ojo para tomarle terrible, una foto. Terrible, eso es tortura. Eso. Pero a las duras condiciones que afronta Navalny, su entorno lo recibe con alivio. Porque durante días era una incógnita la ubicación exacta de dónde estaba él, después de que su equipo legal dijera la semana pasada que lo han trasladado desde la cárcel de Kolchugino y que no le dicen a uno dónde. Normalmente el traslado de presos lleva muchos días en los que el recluso no está oficialmente en ninguna parte porque la ley no obliga a las autoridades a notificar a las familias sobre su paradero hasta que llegue a su nuevo destino. En Rusia, este proceso recibe el nombre de etapirovani, traslado por etapas. Los transportan en vagones, los llevan, los pueden llevar hasta por allá, hasta Siberia, nadie sabe. El lunes, Navalny finalmente aterrizó en su destino. No me diga. Comentó que estaba bien, que se encontraba en la colonia penal IK-2 en Pokrov, a 200 kilómetros de Moscú. Hay cámaras de video encima del cuerpo, debajo del cuerpo. La foto, no se les olvide. Cada hora, Mr. Navalny, Nazdrovia, y no sé qué le ponen las fotos. Este tipo de cárcel fue inventada para los trabajos forzosos del Gulag. Estas cárceles se llaman Ispravetelnaya Colonia, que es una colonia correctiva donde el único motivo es trabajos forzados. Allá deberá permanecer este muchacho porque lo trataron de envenenar los mismos rusos 2 años y medio. Qué man para estar en problemas. Los de arriba, los guardias de las fotos. No, déjenlos, hombre. No, no, me parecen muy interesantes. Pues son muy aplicados, ¿no? Con su trabajo. Los de abajo, Navalny, está, como dicen, la juventud en la inmunda. Uy, sí, pobre man, ese man sí está, pero listo yo. Y además quedó con unos tics en los ojos. Él lo mira a uno y empieza a picarle el ojo y uno, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa, brother? Que es la picadera, no es que me pusieron ahí. Polonio 14. Exacto. Bueno, Nico, supéreme, pero así. Ah, bueno, tiene que ver un poco con eso, porque Jonathan Saavedra muy amablemente me envía un última hora de la agencia France Press, que dice lo siguiente: Putin propone a Biden una reunión difundida en directo el viernes o el lunes. Sí. Eso puede ser arriba o abajo. Mucha gente habla de que Biden seguramente no va a aceptar esa invitación de Putin. Recordemos que Biden tildó a Vladimir Putin de asesino y que no se arrepiente además de sus dichos, ¿no? Y lo hablábamos ayer un poco, que la está pudriendo un poquito Joe Biden. Y todo esto, ese acercamiento de diálogo, fíjense cómo son los acercamientos de diálogo de Putin, miren Navalny, los acercamientos de diálogo de Putin son más bien complicados. Entonces no sé, yo diría que abajo, porque me parece que esa sombra que parecía muy antigua de los visos que tuvo la Guerra Fría, se empiezan otra vez a aparecer en el ambiente. Nico, yo tenía la misma nota y también la tenía abajo, y es que Biden, cuando se refirió a Putin, dijo en esta entrevista en ABC News, dijo, pagará un precio, y cuando le preguntaron que cuáles serían esas consecuencias, él dijo, lo verás en breve. Y de hecho Putin, cuando dijo, le propuso esto fue un poco a manera de burla también, ¿no? Como, yo le propongo a Biden continuar esta discusión en un encuentro que se transmite en vivo. Y aseguró que iba a ordenar al Ministerio de Relaciones Exteriores que empiece a preparar el encuentro virtual. No, se imagina eso. Sí, o sea. Se va a pudrir todo. O sea, la está pudriendo un poquito Biden. No, a mí me gusta. A mí me gusta porque lo vean con, y con los chinos también está todo salsa. Pero me gusta, ¿no? Es que el señor era un chuchumequito ahí que empezaba a llorar. Sí, la pero es por que eso, nadie se esperaba eso. Me gusta. Fresco, me gusta, Cucho. Fresco, Cucho, que estamos no. rico aquí, hombre. Vamos adelante, Cuchón. está un poquito salsa. No, no muy adelante salsa. Porque no. da un poco de Laurita, miedo. Danos una nota, bueno. Pero voltea la página porque estamos muy políticos. Tíranos algo. Que nos haga sentir hombres, mujeres, o viceversa. Por la onda política, y es con el presidente de Tanzania, John Magufuli. Él murió esta semana, exactamente el miércoles, a los 61 años por problemas del corazón, según un comunicado oficial. Digamos que la muerte de este hombre pone fin a las especulaciones sobre su paradero, porque no se sabía nada desde el 24 de febrero. Por supuesto, la oposición está asegurando que este hombre murió fue por COVID. La gran característica de toda esta nota es que este señor era un completo negacionista del COVID. Decía que no debían usar tapabocas, que por el contrario debían rezar para alejar el COVID. De hecho, un poco en tono de burla, había mandado a hacer pruebas a una papaya y a una cabra. De verdad. Pues para que se dieran cuenta que el coronavirus no era real. Y que parece, pues, se habían declarado un lugar libre de COVID. Y es ahora, llega con la muerte de este señor a los 61 años. Muy fuertemente el rumor dice que de COVID. Ay, Laurita, porque yo te esperaba con una nota menos política, pero... Pero es que gustó. Este señor le hacía pruebas a las papayas y a las cabras. Sí, es que ¿cómo así? ¿Se acuerdan? Yo conté que la vicepresidenta, porque todo el mundo estaba mareadísimo, que aquí, ¿dónde es que está este señor? Son países milenarios. ¿No? Sí, sí, está revisando unos papeles, déjenlo que revise los papeles. Déjelo. Exacto, nos estamos dando una vuelta. Me encanta, ¿sabes? Pero lo que yo sigo pensando es que a uno lo despierte cada hora a tomarle una foto. Eso me parece. ¿Por qué no le toman la foto dormido? Es mi pregunta. O sea, es mi única pregunta, que entren sigilosos y le tomen una... Claro, pero es que ese flash yo creo que no lo vuelve loco, ¿no? No, qué horror. Sí, claro, es una forma de tortura totalmente. Imagínate que tú estés durmiendo y cada hora, oiga, es hora de la foto. No. Y uno con un flash, porque seguramente es con flash. Claro. Es que estaba hablando de eso, Laurita, es que sin flash no habría problema, pero es que si no hay luz en esas... No. A menos de que le tengan un bombillo esos fluorescentes toda la noche para volverlo loco, yo no creo. Pobre man. De verdad, yo estoy. Pobre Navalny, si ese sí está, pero. Qué momento. Su único error fue dejarse envenenar. Bueno. Ah, a la pregunta, Nicolás. La carrera más costosa que te cobraron en un taxi, ¿te tumbaron? Pues del aeropuerto de San Francisco hasta Berkeley. $160 en el 2008, un robo. El niño elegante de la piscina en la Caracas a Santa Librada en Usme, 80.000 barras. Yo ebrio pensaba, mejor me hubiera quedado a dormir allá con la Shirley. ¡Ah! El niño elegante. No, mejor me hubiera quedado a dormir allá con la Shirley. Es claro. Que ese nombre Shirley, ahí la sacó. Nota. Deje el nombre 01. No, ¿por qué? Ah, bueno. Ahí ha habido mejores. Me salió muy caro un taxi que tomé cuando salí hincho con mi novia de un bar. Me dormí. Luego, en el tiempo, descubrí la gusaneada que le había hecho el taxista. Pasaron los meses, terminamos. Luego ellos se casaron y recordaban mi borrachera como una anécdota. No. No. La novia se casó con el taxista. 5-7. Me salió muy caro un taxi que tomé cuando salí hincho con mi novia de un bar. Me dormí. Luego descubrí con el tiempo la gusaneada que le había hecho el taxista. Pasaron los meses. Terminamos y luego ellos se casaron. Y recordaban mi borrachera como una anécdota. Soldado de Jaime. Muy nota, bueno. Nico. 5-5. Cuando fui a Finlandia tomé un taxi y me arrepentí. Casi 200 lucas. Debe ser dólares. Los quiero culpar de algo. Cada vez que escucho las campanas de San Agustín en mi cabeza rueda el video de Nicolás caminando casual con su saco en el hombro y haciendo arqueología y notas en los tuncos. ¡Nota, Nico! 5-4. Pamela Barbarich. En 2018 tenía un evento en Lausana, Suiza. Llegamos al aeropuerto de Ginebra, Terminal 1, y tomamos taxi. Son 40 minutos, unos 60 kilómetros. El taxi nos cobró 510 euros. Los pagó el evento. No tomen taxi en Suiza. Hay una expresión italiana para eso. A ver. Adenti stretti. ¿Qué quiere decir qué, don Orlando? Adenti stretti. Adenti, ¿qué? ¿Me repite, por favor? No, pero a gritos no. Acuérdense que todos somos amigos. Acuérdense que somos amigos. Bájele, bájele al volumen, hermano. Bájele al tono. Bájele al tono. Tres punticos a ese volumen, pues. Le voy a repetir, pero tranquilo. Adenti stretti. O sea, es la expresión como en español cuando uno aprieta los dientes de la rabia que le da, como... ¿No? A diente apretado, así, rabia. Bueno, ¿a regañadientes puede ser? Regañadientes, sí, a regañadientes. Nico, nota para Pamela. Vamos a ponerle 0-1. Maharachali, ya le leí. Ota, venga. Tomé un taxi desde el Campín al Tunal. Me puse a hablar con el viejo y estaba berraco porque le estaban poniendo los cachos. De repente me empezó a echar vainazos por mi edad y pues le contesté y el viejo para el carro, se bajó como buscando pelea, salí corriendo. 0-1. Y ahí vamos. Hola, Jaime. No lo leo. El dólar bajó 6 pesos, el Dow Jones bajó 150, el Nasdaq bajó 400. No. Ay, el petróleo bajó $5. No me gusta. En visita a Bogotá, me hospedé en el centro de Bogotá en un taxi, me cobró 40 mil hasta el aeropuerto El Dorado. Una plataforma como Uber valían 20. Bueno. ¡Listo! No creo que hay que hacer nada más. Ah, de su a Fontibón, el tipo me dijo que por pasar cerca al aeropuerto tenía que cobrar recargo. 30 mil pesos como en el 2007. Ah, no. ¡Ídolo! Jaime, el tema del día siempre es mejor cuando nos cuentas esas historias tuyas. Hombre, muchas gracias. Bueno, Emilio, vamos con música y en segundos los homenajes por cortesía de Emilio y de Laura. Pero antes una canción de hoy, por favor. Ok, listo, vamos con una canción que salió en el 2019 por Big Boy, CeeLo Green y Sleepy Brown, esto que se llama Intentions. El día que ya pasó. y la noche que llega. En los originales. Bueno, Laurita oyó siempre The Ponytail. Música. En un día como hoy nació Luc Besson. Besson, perdón. Doble S, Besson. No, perdón. Luc Besson, perdón. Cineasta francés, hizo películas maravillosas como Leo. Hizo películas como... Bueno, todo, hizo El Quinto Elemento, hizo mucha vaina. Y tuvo, yo creo que su mayor gloria de Luc Besson es Besson, Lucy. Su mayor gloria es que su mujer fue Mila Jovovich. ¿Vio ya con eso? Claro. El man. Por mí está bendecido. Vuelve, Jonah, ¿vale? Bien, Jonah, al aire. Perfecto, me gusta eso. Bah. ¿Ves que así es? El programa es así, informal. Todo el mundo hace. En un día como hoy nació Lily Collins, actriz, modelo británica americana. Claro, la recuerdo muy bien, linda. Preciosa. Oh. 1989. Y en un día como hoy nació otra divinidad que se desnudó frontal, con las piernas abiertas, que se llamaba Vanessa Williams, primera modelo de Penthouse morena. Buah. Fotos en blanco y negro y estaba muy abundante. Ella no conocía lo que era los bebés gigantes. Ella no, yo no soy bebé. Bueno, de hecho, esas fotos no fueron autorizadas por ella y se publicaron de todos modos, pero eso generó tal polémica que tuvo que renunciar al título de Miss America, Vanessa Williams. Claro. Sí, pero es que uno no se puede tomar esas fotos. ¿Qué se cuento de que llegaron a Penthouse? Algo pasó en el camino al cielo. Muy linda. Después saldría en Betty la Fea. Versión gay. Sí. Sí, claro. En Desperate Housewives. Y tuvo número uno en las listas americanas. Cantaba lindo. De hecho, cantó una canción de Disney, ¿no? Colors of the Wind, de Pocahontas. Sí. De Pocahontas. Pocahontas, le decía a una amiga mía. ¿Y usted dónde se levantó esa Pocahontas? Y yo escondiéndola. Qué pena. No, pero usted era linda. Es que uno no puede andar con una Pocahontas. Y actuaba. Pero en Pocahontas era divina. No actuaba, era modelo en un reality y hacía de guerrera romana. Me encanta. Me encanta. No, es un cuento muy bueno, yo lo cuento y no puedo terminar de contarlo porque me invita a una finca un gran amigo, me dice, camina a mi casa, además vamos con la chica que lo quiere y es chévere y no sé qué. Y yo estaba nervioso un poco porque la chica era un poco, pues, ¿no? Una pareja Pocahontas y me pasa en el periódico, pero no sé si con maldad hay un aviso de una página de Caracol. Y sale un poco de manes con así como los que se vestían en Ben Hur, con un poco de armaduras. Claro. Y chicas vestidas de dorado, de minifalda, con unas lanzas, y aparece Pokis ahí. ¿Yo dónde estoy? Yo me he visto así, solamente por ella. Y yo simplemente le digo al man, pero usted, ¿por qué? No, pues es que ella también es para que usted la ayude en televisión. ¿Pero a cargar unas lanzas? ¡No! Pues unas cerbatanas también podía ser. Bueno, Emilio, vamos ella con Vanessa, por favor. Pues recordemos una canción de ella del año, creo que este es del 91 tal vez, finales de los 80. Esto se llama The Comfort Zone. Comfort Zone, qué linda es. Vanessa es una mujer muy bella. Ojos claros, morena. Totalmente azabache. Bueno, seguimos con nuestros aniversarios. En un día como hoy nació Chuck Berry, guitarrista, intérprete. Murió en el día como hoy, murió en el 17, nació en el 26. En un día como hoy nació también John Phillips, músico de Mamas and the Papas, murió, perdón, 2001. Mire. Nació en el 35, pero es que no podemos poner 10 homenajes, es que nos estamos enloqueciendo. Y en un día como hoy nació Queen Latifah, una morena divina. Una gran, gran personalidad. Empezó como rapera, luego se volvió actriz, la nominaron al Oscar por la película Chicago, nominada actriz de reparto. Y voy a recordar lo que era la música de ella al principio. Esta es una canción del 91, tal vez 92, que es una adaptación de un tema tremendo de una pianista brasilera, de Tania María. Adaptación de Made in New York, esto se llama How Do I Love Thee. Mira, como hoy también nació Natasha Richardson, actriz británica, en el 2009, falleció, perdón. Era la esposa de Liam Neeson, I Want My Family Back. Una piedra en un camino de esquí se la quitó. Nació en 1963. Una mujer muy linda, parecía muy bella. En un día como hoy también, ¿quién nació? ¿No? Ya cumplimos con la lista. Adam Levine, perdón. Como hoy nació, ya no, voy, ¿cómo? Dejen los nervios. Sí, lo hemos completado. Dejen los nervios. Ya leí la lista de los que nacieron, ahora falta uno, que es con el que terminamos, pero tranquilos. Y Laura, no, falta Adam Levine. Y María Juliana, ay, Adam Levine. A pelear, claro. Que por favor nunca se bañe, ¿no, Nico? No, exacto. Bueno, Emilio, adelante. Todos tranquilos, tranquilos. Pues un día como hoy nace en 1979 el señor Adam Levine. Vamos a recordar el primer éxito de Maroon 5 del 2002. Esto se llama This Love. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Hoy con sexo, Francia contará en pocos meses con una edad de consentimiento sexual. Creo que antes era menor. La Asamblea Nacional ha aprobado por unanimidad fijar en los 15 años la edad mínima de consentimiento para actos sexuales, que en el caso de relaciones incestuosas, por ejemplo entre hermanos, estará fijada en los 18 años. Aunque el proyecto de ley debe pasar por el Senado, existen pocas dudas de que no sea aprobado. Hace solo 3 años una iniciativa legislativa fracasó, pero la oleada de denuncias de abusos de menores, especialmente la publicación de La Familia Grande, que es el libro de la hija del conocido exministro Bernard Kouchner, Camille, que reveló los abusos que sufrió su hermano gemelo en los 80 cuando era adolescente por parte de su padrastro, el politólogo Olivier Duhamel. Pese a que muchos de su influyente entorno conocían los hechos, nunca lo denunciaron. Otro libro también, El Consentimiento, donde Vanessa Springora reflexiona sobre la relación sexual que mantuvo a los 14 años con un escritor de 50 en un entorno social condescendiente. De acuerdo con la normativa en marcha que debería estar lista para antes del verano, todo acto de penetración sexual con un menor de con un menor de 15 años será automáticamente considerado como una violación, castigado con 20 años de prisión. En otros países como Polonia, Dinamarca, Grecia o Suecia, la edad mínima también es 15. Otros como Italia, Alemania o Portugal la establecen en 14. Y España, Bélgica, Países Bajos o el Reino Unido en los 16. A mí me parece muy joven todo esto, ¿no te parece, María Juliana? Muy chiquitos. María Juliana, es que me parece que bien polémico. Y es que ahí, por ejemplo, pues hay un delito que es el estupro, ¿no? No sé ahí cómo va a regir. El estupro es básicamente acceso carnal a menores de edad, teniendo tú una superioridad, digamos, puede ser una superioridad en el trabajo, por ejemplo. Que o hoy no, condición de, okay, condición de, exacto, superioridad, tiene, okay, que haber una condición o de desamparo o de ignorancia o de una cantidad de cosas para que se dé el estupro, que antes ese era un delito que no sé, en los 90, 80. ¿Cómo es en mucho, Colombia, Nico, el tema de la edad de consentimiento? No, porque lo es sé. Que acá es muy sencillo. No, tengo que averiguar, yo conozco pero, una chica y le digo, no, ¿por qué no tenemos sexo? Y la chica tiene 15 años y dice, bueno, y ahí todo, sí, está bien. Pues mire que creo que es 18, pero y pensando, ajá, en eso, mire, uno de los, un rollo en el que se metió en su momento Frank Ribéry y Karim Benzema fue porque fueron con una prostituta que al final resultó ser menor de edad. Ella declara en el juicio de Benzema y de Ribéry diciendo, yo debo confesar que yo nunca les dije que era menor de edad, digamos, hago esa salvedad. Y ahí ellos terminaron como, digamos, saliendo mejor librados de la causa. Bueno, pero yo le digo por eso, de acuerdo a lo que yo acabo de leer, si una persona, igual a otra persona, le dice quiero acostarme contigo y la persona tiene 15 años, esa persona no ha sido violada. Si tiene menos de 15 años, es 20 años en prisión. Así le diga que sí. Muy, hablando muy de ese tema del consentimiento, Jaime, leí esta semana, no recuerdo qué día, una nota acerca de un policía en Australia que propuso crear una aplicación móvil para que las parejas, sobre todo las nuevas parejas, no la entendí muy bien, pero es como que una aplicación móvil para que den su consentimiento de tener relaciones sexuales en caso de que posteriormente haya una denuncia. Obviamente fue súper criticada, grupos feministas, políticos dijeron que era absolutamente ingenuo creer que eso iba a solucionar el tema de los abusos sexuales en Australia y en el mundo, pero lo propuso. Aquí estoy leyendo, bueno, ¿alguien algo tiene? De la Corte Constitucional que me envía Jonathan también y habla de 14 años. Voy a leer todo el texto para tener más claridad, por supuesto, en la referencia que usted hizo sobre Colombia. Pero voy a hacer la lectura, no, seria de la cosa. La verdad que es que yo no tenía ni idea. Resuelve. Ya, para mí resuelve. ¡Ojo! Ojo. No, ¿qué? Ojo, ojo. Pensé, ¿qué?, que se iba a leer esa vaina. ¿Cuántas páginas? No. Es que sabe que ahí la clave cuando son esas cosas, uno leer el resuelve, a ver qué dice. Claro. No, pero no es tan aclaratoria. Bueno, yo ahorita me siento y leo esto. Muchas gracias, Nico, de verdad. Bueno, vamos con arepasos, muchachos. Pero antes, yo quiero preguntar si alguien tiene una nota o de sexo. Yo tengo. O de rock and roll. Perdón, ¿de drogas o de rock and roll? Yo tengo de sexo. Dale. Daniele Adani fue un jugador que estuvo en Brescia, Fiorentina, Empoli, bueno, en varios clubes. Y él fue compañero de Mauro Icardi, que es un futbolista que actualmente está en el Paris Saint-Germain. Icardi se hizo muy famoso porque en algún momento le birló la mujer a Maxi López, que era compatriota y compañero suyo. Birló, acuérdate que él tiene un... Sí, o sea, se la birló. Se la tumbó. Sí, exactamente, le birló la mujer a Maxi López. Y entonces Icardi, pues cuenta Daniele Adani que... Icardi, de acuerdo a los comentarios que se hacían en el vestuario, Icardi y su mujer, pues, que es Wanda Nara, tenían relaciones sexuales 12 veces al día. ¿Qué? Nadie, o sea, qué verdad. ¿Cómo? ¡Qué dolor! O sea, qué penetrado. A mí me parece que no veo cómo un ser humano, sobre todo que juega fútbol, o sea, pueda lograr semejante proeza de copular 12 veces al día. No, me parece imposible. Eso es falso. Pero más falso que un dólar azul, por supuesto. Eso es falso. Eso fue lo que dijo Daniele Adani, que esos eran uno de los comentarios que había en el camerino cuando eran compañeros de Icardi, que empezó a sonar el rumor de que él y su mujer copulaban 12 veces al día. Eso es falso, ese tipo hay que meterlo, no, a la cárcel. Eso es imposible. Bueno, no sé, es imposible. Bueno, yo sí lo turno. Sé. Es imposible. ¿Y todos los días? No. No, sí, sí, bueno, no, ese ya volvemos no. Con el arepaso, o vamos ya con el arepaso número 2. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es que estoy muy con el tema de Venezuela porque cada vez me aterra más. Estamos trabajando intensamente, pensando en el futuro, visualizando el horizonte de una década de oro. Así habló Nicolás Maduro, que no pierde su entusiasmo revolucionario, pese a que las cifras macroeconómicas, los bolsillos de los ciudadanos y la huida masiva del país dicen lo contrario. En medio de una apertura económica forzada por las circunstancias y ante el crecimiento de una burbuja que disfrutan las clases más poderosas, el presidente Pueblo mantiene una entrega de unos bonos a grupos de población, aquellos que tienen el famoso carné de la patria, o sea, entregados al régimen comunista de Maduro, que es un sistema de control social con tecnología china, y es el bono estrella, amor y lealtad. ¿Cuánta plata le dan a los venezolanos al mes por este bono? Tienen el carnet de la patria. ¿En bolívares? No, en dólares, porque es que en bolívares los enredo. Bueno, si quieren en bolívares y en bolívares, cualquiera de los dos datos. Más música, por favor, porque cuando me preguntan se enredan. Música. No, no tengo ni idea. En dólares, Nico. Sí, es a 14 años, en efecto, artículo 209. La edad. 14 años hacia abajo es delito. Laura Hoyos, un dólar. Nicolás Samper, un dólar. Orlando Rivera, $6. María Juliana Correa, 500 mil bolívares. Y Laura Natalio Franco, $40. Vamos a peluquear, si está bien para ustedes, por arriba y por abajo. ¿Orly cuánto? Orly puso $6. Ok. Y Laura, $40. Vamos a peluquear. Por arriba y por abajo. Se pudrió todo el agua. Por abajo. María Juliana Correa, 500 mil bolívares. Eso no es nada. Menos uno y por arriba. Laura Natalia Franco, $40. Eso es mucho. Menos uno ambas. Los originales. Nada. 5 centavos de dólar. Debe ser por ahí. Nada, nada. Correccional. Corrected them, sir. And when my wife, si hubieras puesto 5 millones de bolívares, estaremos charlando tú y yo. Vaya. La respuesta correcta es 6.670.000 bolívares, que equivalen en el superbono, el carnet de estrella, amor y lealtad, inspirado en tecnología china, a 2.97 euros, es decir, a... ¿A qué? A 3.6 dólares. En ese orden de ideas no había nadie cerca, hombre. Orlando, 6, pero está muy lejos. Laura Hoyos, lejos. Nico, lejos con un dólar. Laura Natalia Franco ya recibió su castigo ejemplar. Y María Juliana Correa. Listo, ya no más por Venezuela, por ahí dentro de 15 días. Pero es que estoy muy, muy... Me gusta mucho el tema de Venezuela. Me encanta, me encanta. La justicia que hay allá. Laurita Hoyos, ¿cómo va el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 14 puntos, Laura Natalia ojo. No te pongas brava por pararte, es un derecho del director pararte. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. No, claro, dale. María Juliana Correa nos va a hacer el honor. Está a un punto del eterno perdedor. Estoy peleando con Orly por esa B. Orly, que eso lo inspire, se lo mando en su silencio con Bruno. Que eso me inspire para que se esfuerce un poquito más para que María Juliana quede última. ¿Pero por qué Bruno? ¿Qué tiene que ver Bruno en todo porque esto? Es que usted no oyó la gritería ayer de ese perro. No, pero porque estaba feliz. No, pero es que no. Yo también soy feliz y no tengo perros. De pronto por eso es feliz usted. No. Usted era la gritería de este perro ayer. No, pero pues es que usted sabe que uno no puede controlar las emociones a veces. Pues uno dice, póngame menos 30 hoy y yo no participo. No, porque eso es pudrir. Es que un perro no puede manejar las sensaciones. Bueno, mejor dicho, que sea una inspiración, Orlando, para que usted tenga paz, tenga una tranquilidad de que María Juliana está arrebatándole ese lugar que siempre, pues sí, con y voy con toda. Ha tenido de una manera injusta, porque yo creo que es la suerte lo que ha llevado Orlando a ese último lugar, porque no puede ser otra cosa. No, pero tranquilo, hombre. Es suerte, usted sabe que todo en la vida es suerte. No, pero la suerte hay que ayudarla también, no solo todo es suerte. Yo sé, pero es para motivarlo de que de pronto el azar no le juega no buenas eso. Cosas. No, pero fresco. Pero María Juliana está haciendo méritos, ¿no? Pues... Y le dije, ponga dólares, no se enrede. No, ponga dólares, no se enrede. Y bolívares. Y mete bolívares. Yo pensé que caíamos Nico y yo. Yo también. No, es que la verdad, entendí, muy bien. Pensé que era... Sí, que era muy... Sí, o sea, no entendí la parte que era un bono importante para gente que sí estaba con el régimen. O sea, pensé que iba a ser una... ¿Te parece importante darle $2 a la gente que se parte el alma por este salvaje? Pues... Pero no. comparación del salario mínimo, que no es ni un dólar. ¿Tú sabes cuánto es el costo de la canasta familiar hoy en día en Venezuela? ¿Cuánto es? $545. Solo, te boto ese dato solamente. No, la calculo. Pendejos. Sí, es que ayer nos estabas contando, ayer o antier, que el salario mínimo era menos de un dólar y que con eso se compraba un cartón de leche o algo así. No, se compraba... El cartón sin la leche. Creo bueno. O sea, tú le quitas la leche y agarras el cartón. Bueno, y con eso bueno, haces unas bueno. esquelas para ir a la universidad. Unas esquelas, qué antigüedad de hablar de esquelas. Déjame, Nicolás. Muy antiguo, déjame, cada hombre. Cual habla de lo que considera un hecho. ¿Qué esquelas? ¿Okay? Qué déjame, Nico. Muy bueno, antiguo. Listo, pues si no hay una cuñita antes del despegue. Entonces, ¿quién va de primero? Pero no terminamos de leer el puntaje, perdón. Nicolás, no. ¿De quién va de primero? Bueno, pues continuando con ese orden, Laura Natalia es que tiene menos 7 puntos, sí. Yo tengo menos 1 punto y Nico está en ceros. Es que usted sabe, hay que cuidar los puntos porque uno no sabe las cuentas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Hay que cuidar cuando tenga, por Dios. Pero Jaime, que cuide cuando tenga, porque es que sin tener. Bueno, pero yo sí las veo muy opacas, Laura Natalia Franco llevada. Sin Laura Natalia. Menos 7, no sé, eso brillaba, pero ya no brilla, ya no brilla. No, ya ese fulgor se fue. Bueno, ahí Orlando me ofreció una entrevista, le dije que sí, vamos a ver si sale, para que le cuente a Emilio porque es buena. Bueno. ¿Despegamos? Si hay cuña antes de despegue, perfecto. No, no hay. El turno para la música que nos acompaña siempre. Don Emilio Sánchez encima del timonel de los grandes motivos musicales y aquí está. Y esta canción sí que es un gran motivo musical. La hizo Stevie Wonder originalmente en el 76 en Songs in the Key of Life. Y esta versión la hizo George Michael con Mary J. Blige, que yo no sé si se acuerdan de esto, pero era un video en el que George Michael entraba a un bar y el tipo se multiplicaba. Era un efecto que para la época era completamente revolucionario. Aquí está As. Para la época mía es imposible entender cómo se hace. Muchas gracias. Sí, es difícil. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, soy Marcos Morín. La fiscalía le imputó cargos a la madre de Sara Sofía, la pequeña de 2 años que desapareció desde enero pasado en Bogotá. El ICBF confirmó que durante las capturas contra la madre de la niña Sofía, fueron recuperados 4 menores más que están bajo custodia del instituto. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió perdón a los venezolanos y manifestó que no quiere armar polémica ni estigmatizar, sino explicar que la ciudad se enfrenta a temas de empleo, pobreza e inseguridad. Estas palabras se dan luego de sus polémicas declaraciones catalogadas de xenófobas por algunos sectores hacia la migración venezolana. En internacionales, Italia reanudará a partir de este viernes la vacunación con AstraZeneca, después que la Agencia Europea del Medicamento avalara este jueves que no ve evidencias de que esta vacuna tenga relación directa con los casos de tromboembolismo detectados. Y en los deportes, el Manchester United se impuso 1-0 en San Siro al AC Milan y se clasificó este jueves para los cuartos de final de la Europa League. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Pasando el charco. En los originales. Pasando el charco, y es de Buenos Aires a Cancún, porque resulta que salieron varios estudiantes como a su viaje de egresados hacia Cancún. Fueron en total, en una primera tanda fueron 44 y en otra tanda 30 para salir de hecho, Argentina tiene muchas restricciones para la salida y entrada de personas. Pero bueno, se hicieron algunas excepciones en donde entran esta clase de viajes. Viajaron a Cancún los muchachos y se hicieron unos exámenes, pues hisopados y demás, y dieron todos negativo. A la llegada también dieron negativo. Cuando volvieron, los 74 positivos. Hay una gran polémica sobre qué es lo que está pasando. En Cancún dicen, esto claramente fue una irresponsabilidad de los turistas, no fue culpa nuestra. Nosotros estamos listos para recibir a más de 700,000 visitantes en Semana Santa. Yo no iría a Cancún. ¿Cómo le parece? No, pero para nada. La verdad, no iría. Pues, de acuerdo a lo que dicen, no iría. Bueno, ¿y ustedes qué tienen de pasando el charco, María Juliana? Bueno, pues yo paso el charco y me voy para Nueva York, Nico. Y esta es una buena noticia, claramente desde que se haga con mucha responsabilidad en relación a lo que estabas contando, para los fanáticos del béisbol. Y es que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció en una conferencia de prensa que los Yankees y los Mets de Nueva York, que son los principales equipos pues de béisbol de este estado de Estados Unidos, podrán tener fanáticos para la próxima temporada. Están apoyando o están aceptando un aforo del 20% de la capacidad de los estadios. Por ejemplo, los Yankees, los New York Yankees, podrán tener 10,850 fanáticos para este primer partido que se va a disputar el 1 de abril contra Toronto, en el Yankee Stadium, por supuesto. Y los Mets van a poder contar con 8,384 fanáticos también para ese primer partido, que será el 8 de abril, contra Miami en el City Field. Bueno, vamos a ver cómo les va con los simulacros. Aquí se ha hecho que sí, de 8,000 en final de Libertadores, pero poco más. Y Copa América todavía no se sabe cuáles van a ser las condiciones. Bueno, en Europa todavía no. Pues hay algunos países que han abierto. Hungría creo que no ha tenido restricciones en ese sentido. Bueno, Lau, y de pasando el charco, ¿tú qué tienes? Bueno, pasando el charco y volviendo un poquito con el tema de las enemistades que está cultivando Joe Biden, y precisamente ayer hablábamos de Corea del Norte, pues esta semana fue noticia la hermana de Kim Jong-un, que es Kim Yo-jong, que de hecho había estado perdida por un largo periodo de tiempo, que se sospechaba pues lo que pasa cuando alguien se desaparece de esa familia, ¿no? Pero no, sí. Ella está muy bien y de hecho le mandó una advertencia bastante fuerte a Joe Biden y le dijo, vea, no haga nada que les haga perder el sueño. Si usted quiere dormir en paz durante los próximos 4 años, pues mejor quédese tranquilito. Así que este señor de verdad que está buscando unos enemigos. Está muy salsa, es que... Pero bastante. Muy salsa. Hermano. Pero además curioso que salga la hermana, ¿no? Que uno pensaría que no, es sí. Como de la misma... Pues obviamente sí. Pues son hermanos, pero uno dice, no, pues de pronto ella es un poco más tranquila. No, pues ya con lo que salió pues no. La hermana, ¿no? No, por eso no. Es que... O sea, para salir uno con eso es que la hermana también está bastante, o sea, tiene bastante poder, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eso sí es una cosa, medio envalentonados, pero acuérdense que él no siempre se ha llevado bien con sus hermanos, ¿no? Kim Jong-un, ¿no? Sí, acuérdense, no. Acuérdense el hermano. ¿Quién es ese señor? Pero acuérdense, porque bueno, aquí la uno se echa el cuento. De la hermana, pero acuérdense lo que pasó con el hermano, creo que fue en Singapur, fue una locura, que al man lo terminan matando, que era... Al que envenenaron. Claro, que era contrario al régimen de Kim Jong-un, y sí. A dos viejas que están en el aeropuerto, yo creo que es uno de los cuentos más demenciales de la historia contemporánea. Totalmente. Y a las dos viejas que están ahí en el aeropuerto, unos manes les dicen, oiga, es que estamos haciendo una serie de programas de cámara escondida. ¿Por qué? Y entonces, ¿cuál es la broma? Nosotros le vamos a pagar una plata para que usted le eche una vaina a un tipo que va a pasar por acá. Y nosotros lo grabamos y que es cámara escondida. Bueno, las viejas le echan una cosa al tipo y el tipo se muere. La cámara escondida fue para las viejas que se prestaron para esa idiotez. Una cosa, pero claramente terrible. Por eso. El fusilamiento también de un tío que era el que le hablaba al oído. No, claro, muy ese tipo, está muy loco, en serio, está muy loco. Y todas las leyendas, hace cuánto sería, con Cristian Solano, hablamos una vez con un señor, un español, que es periodista y trabaja en Corea del Norte. Y entonces le pregunta, obviamente uno trata como de preguntar como pues por los laditos, porque el tipo es bastante activista de lo que pasa pues en Corea del Norte. Y le preguntamos que cómo era la cosa allá, y no, aquí está todo perfecto, es todo tranquilo. O sea, es una realidad paralela y extrañísima que ni idea qué pasa. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con esta canción, que esto fue uno de los primeros éxitos que sonamos en esta emisora brasilera, por Ana Carolina y Seu Jorge, esto que se llama Tarindué. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Registramos las 7:15 minutos. La música está buenísima hoy, Emilio. Y esa canción, Terrindoe, a mí me gustaría sentarme con el señor Seu Jorge a tomar trago toda la noche. Punto. O sea, qué hombre tan especial. Nunca lo vi en vivo, me duele. El viaje a las estrellas viene con el verbolario de... Don hombre, Rodrigo Cortés. Verbolario. Definiciones. ¿Por qué? Lo que permite soportar el qué y el cómo. No, Tani. Bueno. Yo lo espero. Sí, bueno, está 0-1. Ese no estuvo tan brillante. Pero no 0-1, de 3-8. No, porque acuérdese que mis calificaciones son así. Hay una expresión de Burgos que es dejando a deber, y es lo mismo que quedar debiendo, dejando a deber, por eso quería aclararlo. Reencarnar, morirse dejando a deber. No, Tanico, a mí no me importa, póngala. Vamos a ponerle 0-1. Nutrición. Ciencia que cada 15 o 20 años convierte lo bueno en perjudicial y en recomendable lo malo. Me es muy bueno. Ese me gusta. Fantástico. Sí. 5-4. Porque es así, tal ciencia cual. Que cada 15 o 20 años, la nutrición, convierte lo bueno en perjudicial y en recomendable lo malo. Eso es excelente, excelente. 5-4. Este me encantó también. Solo leo 4. Competente. Que sabe algo sobre todo. Ese es Nico. Y todo sobre algo. ¡Ah! 5-5. Mejor dicho. Acuérdese que Nico sabe política, música, poesía, hidrocarburos, todo. Hidrocarburos, culinaria, ministerio, deportes, constitución. Ahorita que le mandaron general, una cosa de la Corte Constitucional. Mundo, exacto. Derecho, biología, derecho penal, química, todo. Cálculo, álgebra. Yo me ciencias siento forenses. Me siento muy identificado con esto, pero no a la altura del el competente de Nico, porque. Pues porque es que él sabe mucho. Competente. Que sabe algo sobre todas las cosas. Ahí voy yo. Donde Nico me sobresale a mí es y todo sobre algo. No es sobre algo. Sobre muchos algo sabe todo. Sobre todo. Todo sobre todo. De algo. O sea, competente. Que sabe todo sobre todo. Es Nicolás, mejor dicho. Exacto. Se acabó. Así es, se finí. Porque francés también. También sabe. No se les olvide. Que sabe algo sobre todo y sabe todo sobre algo. Nico, nota que este me pareció 5-8. Competente. Bueno, pero tengo, me quedan unos, voy a echar uno más, ¿sabe? Eso, a ver qué otro tiene. Mediar. Ponerle una vela a Dios y otra al diablo. Genial. Muy bueno. Genial. 5-5. Infelicidad, mañana lo leo. Bueno, ese es el viaje a las estrellas. ¿Alguien tiene un viajecito a las estrellas? Por favor. Yo tengo un viaje a las estrellas con Demi Lovato. Adelante, María Juliana. Por favor, danos un poco de paz en este tumulto de cultura que galopa ante mis piernas. Perdón. Yo les doy tranquilidad. No, es que yo mismo no aguanto mi cultura. Dime, por favor. Mejor dicho. No, es que no, es que... yo a veces no me aguanto. No puedo, no puedo. Dime. Si es tanta... No puedo conmigo. Hay un nuevo documental acerca de la vida de Demi Lovato que se llama Dancing with the Devil, Bailando con el Diablo. Ese documental lo estrenaron este martes, el martes de esta semana, en la primera jornada del Festival Cinematográfico South by Southwest. En realidad va a estar disponible para el resto de la humanidad el 23 de marzo y será a través de YouTube. Sin embargo, después del estreno en este festival de cine, se ha hablado muchísimo del documental, está muy polémico, habla mucho de la adicción de Demi Lovato al alcohol, de la manera como logró estar sobria desde el 2012 hasta el 2018 y también de las drogas, principalmente de ese episodio de sobredosis en julio del 2018. Dicen que hay muchas revelaciones importantes en el documental y que será muy importante verlo para aquellas personas que están pendientes del mundo del espectáculo. Dancing with the Devil, Bailando con el Diablo, se podrá ver a partir del 23 de marzo a través de la plataforma de YouTube. Laurita, ¿tienes algún viajecito a las estrellas? Así sea el menos lejos que hayas hecho en tu vida. De aquí a, no, a pues Usme. Es un viaje con una estrella que es muy querida, pero que últimamente le gusta... la polémica en redes sociales. Se trata de Alec Baldwin. Él tiene 62 años y tiene ahora un montón de hijos, ¿cierto? Pero entonces lo que causa curiosidad es que hace poco dio a conocer a su último hijo. Es bastante fértil, ¿no? Realmente, muy sí, fértil. Realmente es su sexta hija. Uy. Lo que pasa es que hay un misterio con esta nueva bebé de la cual anunciaron su nacimiento porque lo anunciaron solo 5 meses después de la llegada de su otro hijo. ¿Cómo? Obviamente pues puede ser muy normal que lo haya adoptado, no sé, o que sea con sí, porque no dan los tiempos. O algo así, pero él se molestó muchísimo sobre la procedencia de este bebé porque precisamente pues es muy raro que a tan solo 5 meses después de la llegada de su hijo Eduardo pues... llegue este su sexto bebé. No, o sea, él no sabe qué pasó. Es raro, nadie ¿no? sabe qué fue la lo única, que pasó. La única cosa que yo veo es que la esposa embarazada reciba a otro hombre, pero creo que eso muy nada, verde, no... él, si no sabe qué pasó. Pero es que no, no. Se le escapó la tortuga, Alex, sí, ¿no? Su esposa muy linda. Pero un minuto, pero un minuto. La esposa tiene un hijo y a los 5 meses, pero ¿cómo logró eso la esposa si está embarazada? O uno embarazado por eso lo tuvo que adoptar o... Sí, no, hace 5 meses había tenido a su hijo Eduardo y después pues tuvo a su sexta bebé. No, él se está haciendo el loco, él lo adoptó con la señora. Uno no adopta un niño sola, pues sí, me da pena. Sí, hay algo muy raro, pero él estaba muy bravo con la gente que le pregunta. Es un absoluto idiota, que, o sea, ¿me vieron cara de qué, Nico? ¿Me vio cara Alex de qué? ¿De qué, de imbécil o qué? De idiota, exacto. Bueno, no importa, tranquila. A mí me importan 5 los hijos de Alex Bowen. ¿Oíste? Sí, no, a todos, pues, mientras no siga teniendo esa todos cantidad. Todos menos, incluso a él. No sé, ya está teniendo muchos, ya está grande. Sí, todo el mundo tranquilo, oígame, yo no sé qué le pasa a esta vaina, pero está fallando, Dios mío, creo que se partió el palo. Bueno, Santiago Ángel está con nosotros a esta hora, registramos las 7:22, Santiago, muy buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, hombre, ¿qué más? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha pasado, hombre? Bien, no, Jaime, todo en orden, es un placer, quiero decirle, compartir este espacio con María Juliana, con Laura, con las dos Lauras, con usted, con Emilio, pero sobre todo con el oráculo del conocimiento, sí. No. Nicolás, hombre. Larga vida, rey. Santiago, qué alegría, tanto rey. Aprendizaje, hombre. Yo creo que ni con Luis Carlos ha aprendido tanto. Pero bueno, eso lo sabrá Santiago. Pues Santiago, yo creo que las niñas están molestas porque es que sabe tanto. No. Orlando decía, es que sabe tanto. ¿Cómo es que es? Mírenlo, ahí aparece. No, eso es una vida, lo que dice Santiago es cierto, el oráculo. Sabe tanto que sabe a eso. Es un faro para nosotros en una noche oscura. Bueno, qué unanimidad, Santiago, me alegra mucho eso. Nos vamos con los temas de hoy. Viste lo de AstraZeneca, sí, ¿no? O sea que es ya tranquilos todos, ¿no? ¿Vio? Yo le dije, a ponerse la vacuna. Chance. Claro, sí. Yo siempre dije que 11 casos versus 28 millones de posturas y es muy raro. Bueno, exacto. Pero como estaba hablando en el programa, toda Europa empieza mañana, menos España, porque usted sabe que ese tema burócrata nació por estos lares, ¿no? Con eso es nuestra madre patria, ¿no? Y le preguntan a la señora de Sanidad, ¿pero por qué hasta el miércoles? Es que son unos procedimientos, pero ¿cuál? Pongan la mañana, estamos colgados, ¿sí o no? En España han puesto 7 millones de vacunas, una sola. Sí. Pues. Bueno, cuéntanos, Santiago. Bueno, Jaime, mañana vamos a estar hablando de dos temas de forma puntual. Por supuesto, es noticia lo de AstraZeneca, que también lo vamos a estar comentando, porque pues hoy es una de las noticias más importantes del mundo en temas de vacunación y de COVID. Pero para hablar de Colombia, hombre, lo que pasó ayer con el Congreso de la República todavía no acaba. Aunque el proyecto no tuvo vida porque se cayó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, porque evidentemente todos los representantes que estaban involucrados retiraron su firma por el escándalo, hay algo que todavía está oculto, que todavía no se conoce, que todavía no es muy claro. Fue un movimiento realmente extraño de parte de un grupo de parlamentarios muy poco conocidos, que nadie sabe pues cuál es realmente su actividad legislativa en el país, cuáles han sido sus proyectos, y entonces todavía vamos a estar hablando de eso porque el tema todavía tiene mucho para contar. Estamos hablando del tema de la ampliación de los periodos de los gobernantes, ¿no? Sí, de la ampliación de los periodos. Hoy el presidente Iván Duque le dio una entrevista a Vicky Dávila en Semana a las 12 y dijo una vez más que él no estaba interesado en tener un día adicional a su gobierno que va a terminar el 7 de agosto del 2022, que no hubo ningún respaldo del gobierno nacional a ese proyecto, que no está interesado, que no está interesado y que no está interesado, pero es que lo que pasó ahí todavía tiene muchas arandelas. Hay cosas muy extrañas, la presentación de esas firmas que no se entendían, la vinculación de estos congresistas que pues no son ninguno los líderes de su partido, que además lo hicieron de espaldas a los presidentes de sus partidos en todos los casos. Entonces vamos a estar desarrollando además la historia, porque muchos de los congresistas que firmaron ese proyecto pues tienen algunos problemas en sus regiones con varios clanes políticos. Entonces les vamos a contar en detalle de quiénes se trata. El que postula eso es Sabaraín, ¿cierto, Santiago? Es como el un poco el que ha sido señalado como el ideólogo. Pues ha sido como el que dio la cara hoy un poco, sí, para explicar cuáles eran las razones, pero no. En realidad los autores puntuales están en el documento, los que firmaron son cuatro representantes, todos del Partido Conservador y en coautoría con la Federación de Municipios. Sabaraín firmó, con Gilberto, pero Toro. Sí, señor. Bueno, Santi, ¿y qué más tenemos para mañana? Jaime, y de tema internacional, es el segundo día de la reunión bien problemática de Estados Unidos con China en Alaska. Participa el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y el secretario de Seguridad, Jake Sullivan. Y pues les hemos contado esta semana que las cosas están un poco desajustadas en la diplomacia entre Estados Unidos y Rusia, muy tensionante la relación con Putin. Ya contaba Nicolás hace un rato el ofrecimiento del presidente ruso, pero además con China, las frases han sido en tono muy alto. Estados Unidos le ha dicho a China en esa reunión de Alaska que van a defender sus principios y a sus amigos, y que pues no están de acuerdo con los temas de Taiwán, de Filipinas, de Hong Kong. Y China le ha respondido que Estados Unidos debe dejar la mentalidad de guerra fría y debe ocuparse de sus problemas, porque textualmente, y lo cito a los funcionarios chinos, están asesinando a los afroamericanos y Estados Unidos está más ocupado en otros temas, en otros países. Eso no pinta bien ni con China ni con Rusia, así que vamos a estar explicándoles de qué se trata y qué podría pasar. China hablando de derechos humanos, un poco raro, pero bueno. Sí. Siempre, sí. Los chinos, sí. Bueno, pues mañana muy importante ese último tema, me encanta. Y me llama la atención porque escogieron Alaska. Me encanta. Claro, eso queda cerca a Beijing, pero queda cerca a Beijing. Y pues es cerca a Washington. No, eso queda lejísimos de Washington. Sí. Ay, China manda, sí. Nico. China manda. No, pues es que pues, Xi Jinping... No, pero están igual de lejos ambos. Alaska de China está lejos. Tipo es que sacando los Winnie the Pooh de todas las estanterías para que no se la monten. Muy berraco. Pero me gusta, anda bravo. Me gusta. Pero muy berraco. Y el otro todo salsa. Y los todos. Bueno. Y nosotros lejos de cualquier. Nosotros menos mal, qué no delicia. Pertenecemos a tanto power, ¿no? Es que el poder no es lo nuestro, ¿no? No, eso no es lo nuestro, qué carajo. Nosotros esperando nuestras vacunitas, eso es todo. Bueno, Santiaguito. Saludos a la mesa de trabajo mañana desde las 4 de la mañana y hasta las 10 de la mañana en el mejor noticiero de la franja, la FM. Suerte, mi hermano, cuídate mucho. Bueno, Nico, le cuento algo. Dígame. Mañana es el Día del Padre en España y en Inglaterra. ¿Ah, sí? Sí. Vea. Mañana es festivo en España y en Inglaterra. Ajá, sí. Eso es todo. Es que estaba pensando, aquí el Día del Padre es en junio, ¿puede ser? Junio. Tercer domingo de junio. Sí, sí, sí, sí. El Día de la Madre es segundo domingo de mayo. Sí, exacto. Sí, aquí es en junio. El Día del Trabajo, tristemente, cae el sábado. ¡Ah! ¡Salud! ¡Qué genialidad! ¡Salud! No. ¡Felicidades a todos! ¿Cómo? Si uno ya no trabaja el sábado, ¡ay, gracias! ¿Sí o no? Claro, no, pues, chao. Oiga, muchas gracias. En España generalmente lo corren para un día laboral. Claro, hábil. Para el lunes 2, ¿para el lunes qué? Perdón, 1... Al 3, ¿no? Estoy calculando mal, sí, al 3. pero es que no vale, día del trabajo no vale un sábado, es que de verdad. No, exacto. Bueno, es que hay, aquí hay fiestas que no se mueven. Ese es el día que más, ¿no?, deberían mover cuando caiga en sábado o en domingo. Claro, aquí, muestra a ver, aquí qué fiestas no se pueden mover, creo, o que no se mueven, digamos. Esa no, son 7 de agosto, 20 primero de julio, mayo no se mueve, exacto, 20 de julio y 7 de agosto. 20 de julio, 7 de agosto, 25 de diciembre, ¿cómo lo mueve? No hay manera. Primero de enero tampoco. No hay manera. Y creo que el 8 de diciembre es inamovible. Sí, el 8 de diciembre también es entre... Sí, cae en días, no, eso, no en un lunes festivo, cae el digamos. Cae sábado, sí. Ahí se queda, hermano. Y claro, no, se fue. Un pelotudo. Se perdió. Pero yo acepto que las fiestas caigan, por ejemplo, en Estados Unidos el 4 de julio. Sí, cae inamovible. El lunes es festivo. No, el lunes es festivo. O sea, dejan también ahí como un siempre tiempito. Siempre el 4 de julio es puente festivo. Siempre. El día de la independencia de allá. Aquí cae el 20 de julio, un sábado, y todo el mundo... Y se queda el sábado. Sí. ¡Qué felicidad! Y no, mijos. Pero, bueno, digamos que eso es livianamente aceptable. Lo que es inaceptable, vuelvo y lo repito, es que el día del trabajo lo mantengan un sábado o un domingo. Sí, claro. Es la única fiesta que es. Claro, que es así, habría que cumplirse, pues, un descanso. El único país del mundo en que el día del trabajo es en otro mes es en Estados Unidos, el primero de septiembre. Septiembre, sí, señor. Sí, primero. Pero si llega a caer un sábado... ¡Ay, se pudrió tú, tío, yo! Hablamos. Venga, hablamos, porque es que yo ya estoy molestándome mucho con la historia del primero de mayo. Es que me están calentando. Bueno, fresco. Y tienen tiempo para correrla para el lunes, pero es un camello, ¿no? Sí. No, eso no, ya no se logra, pues ya a estas alturas no... Ahora el doctor Emiliani se le debe todo, ¿no? Ídolo, Raimundo Emiliani Román. Nos puso a vagar como los dioses. Me rindo a sus pies, doctor Emiliani. En Colombia hay más fiestas que en Panamá. Con eso le digo todo. Lo que pasa es que en Panamá y en España las fiestas van con días, ¿ve? Es carnaval, son 3 días. Claro. Es que es la fiesta de no sé qué vaina, son 3 días. 3 días. O sea, no se ponen con tonterías. España la Semana Santa es solamente jueves y viernes. En Italia, que es un problema enorme, es el viernes y el lunes, y todo el mundo confinado. En España no salen de la perimetría de las ciudades. Que les iba a hablar de ese tema a propósito. Y es que las islas de España están llenas de alemanes. Ustedes me están diciendo... ¿Y qué hacemos con esta gente? ¿Con este combo que hacemos? No, es que están llenas ya. Yo les dije a ustedes, un tipo por allá en Düsseldorf y llega por allá a las Baleares a 7 grados y piensa que en serio está en el Cairo, hermano. Que el tipo está dorándose, sí, que está en onda. Y salen en pelotos, en chanclas y en calzoncillos. Y sudando. Con un arpón y una franela a cazar, a pescar. Bueno, listo, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con una canción del 78. Esto fue número 9 en Billboard. El señor Bobby Caldwell con esto que se llama What You Won't Do For Love. Lindo. Grita consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. Sí, me acuerdo de María Juliana con esto. El original del tratado astronómico. ¿Qué pasa? Me gusta la presentación. ¿Cómo es que es? Es muy verde, es muy verde. No, pero ¿cómo dice? Tremendo verdor al final. Importante verdor. Sí, muy verde. Sí, hola, verde. Buenísimo. Demasiado verde. Bueno, imagínese que un manuscrito, el original del tratado astronómico Sidereus Nuncius, Nuncius de Galileo Galilei, impreso en Venecia en 1610, pues hombre, estaba en la Biblioteca Nacional de Madrid. Hombre, se lo robaron hace 20 años y se dieron cuenta hace dos. Importante verdor. No, pero ¿qué? ¿Cómo así? Uy, pero alerta vírgenes. Uy. Lo duplicaron, lo vendieron, lo falsificaron. Han hecho 2 millones de euros los ladrones y no apareció nunca el original. Y no sigue por ahí guardado y nadie sabe en dónde. ¿Alguien lo tiene? Se robaron también 2 mapamundis grabados de la edición inconable del 82.482 de la obra Cosmografía de Claudio Ptolomeo. Ptolomeo. No me diga. Se acaban de dar cuenta. ¿Cómo uno se da cuenta que le roban 2 mapamundis? O sea, yo no. Vírgenes. María Juliana Correa, muy verdes. Haga de cuenta, haga de cuenta. Un verdor. Lo de vírgenes no sé, pero verde sí, verde, pero chato eso. Pero verdor puro. Verdor puro, imagínese, la Biblioteca Nacional de España. No. Pero es que no tiene un experto, o sea, ¿por qué se dan cuenta hasta ahora? No lo sé, se dan cuenta hace 2 años. No, y, no revisan, oiga, lo que no. Es que nos robaron unos manuscritos de Galileo, que era no. Galileo, Manqui, yo no sé qué había... Era un duro por allá italiano. El man Galileo Galilei. Exactamente. Y se los robaron y pusieron unos falsos. Se llevaron los originales y han hecho como 30 falsos de esos y los venden por todo el mundo. Y siguen con la plancha original. No, por aquí habrá uno en mi casa, sí, eso sí. Uno para qué quiere ese manuscrito. No entiende nada primero. Exacto. Eso debe ser hecho en latín, no en italiano. O sea, debe ser un rollo. Uy. Sí, un cabello. No, qué arte verdes. Era tener ese documento, pero muy verdes. No, pero ¿alguien tiene verdes. Algo más verde? No, pero los más... Yo tengo unas verduras aquí. Yo tengo unas verduras rápidas aquí. ¿Sí? Dele, sí, verdes. Que, gente muy verde fue la que a comienzo de la pandemia empezó a encontrar que el papel higiénico era más importante que vivir, que la comida. Sí. Entonces, ay, sí. Se empezaron a provisionar de papel higiénico a como diera lugar, como si fuera un elemento realmente importante para la pandemia. Y en Hong Kong, pues unos tipos que estaban un poco preocupados porque decían, nos vamos a quedar sin papel higiénico. Bueno, los tipos se fueron armados con cuchillos a principios de todo esto y se robaron 600 rollos de papel higiénico. Amenazaron a alguien, lo robaron y se llevaron los rollos. Cuando dijeron el nuevo oro. Claro, exacto. Dijeron, pero es que ni siquiera para venderlo, para ellos. Unos verdes de aquí a Pekín. Al final no pudieron llevarse tantos, se llevaron solamente 50 paquetes de papel higiénico, que eso en plata blanca son $200 más o menos el robo. Pero los detuvo la policía, porque pues obviamente son verdes. Si no fueran verdes no los hubieran detenido nunca. Los tres pues le pidieron disculpas al hombre que amenazaron con un cuchillo. Devolvieron los rollos de papel higiénico, pero como la justicia en Hong Kong no es joda, ni es para molestar, por haberse robado esos papeles higiénicos, 3 años de cárcel. Unos verdes. No, qué petardos. Bueno, muchachos, pues yo creo que llegó el tiempo de prepararnos para el último repaso y la última canción del programa. Y Nico, prepárese el ganador, por favor. Por favor. Listo, listo. Del tweet. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, esta semana ha sido muy importante en la economía porque se reunió la Reserva Federal de los Estados Unidos. El duro, que se llama Jerome Powell, hizo un análisis en una rueda de prensa y se demostró optimista, pero estaba un poquito preocupado porque cree que el empleo en Norteamérica está creciendo lentamente. Precisó que la mejora económica es irregular y que está aún lejos de ser completa. Las palabras que dice siempre el presidente de la Reserva Federal es lo que mueve al mundo. La reunión de los intereses también dice que los intereses siguen en el 0%. Eso es el interés interbancario, por lo cual un gran negocio en Estados Unidos es pedir plata para un préstamo, para una hipoteca. Pues en ese orden de ideas están en los bancos, contra activos de los bancos, que hace mucha gente que si tiene $100, 100 pesos, pide, le prestan hasta 70%, y esos 100 pesos, si los ponen en la bolsa, les dan el 5% o 4%, lo que sea. Y hoy en día está la tasa LIBOR más 1, por lo cual los préstamos en Estados Unidos de ese tipo están en el 1.5% al año. No es malo, ¿no? Présteme plata al 1.5% al año, Nico. ¿Sí o no? ¿Ah? Le digo, se pudre todo. Pues sí, porque nuestros países todos son más complicados en eso. Y el tipo dio un anuncio importante para Estados Unidos. Y fue lo que va a crecer la economía este año con respecto al año pasado. Crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Y él prevé qué porcentaje de crecimiento este año. Va, fácil. Con respecto al año pasado. Gracias. Ir a un tweet, porque definitivamente lo acabo de encontrar muy sano en este momento. A ver, lo quiero leer. Mac dice: es que Nicolás está a otro nivel en Arepaso. Él está apuntando al cero absoluto, lo cual es más meritorio y más difícil. Es muy difícil. Dejemos eso claro, mijo. Es jugar a errar, claro. Cachaza. ¿O lo digo a mi ritmo ahora? Cachaza. Dígalo. Cachaza, cachaza. Bueno. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. La correccional. Menos uno para María Juliana Correa, por arriba y por abajo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I algo pasó aquí delicado. Corrected her. El crecimiento este año, él había dicho antes y había dicho que era menor. 6.5%, inmenso, será el crecimiento según Jerome Powell, del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Laura Hoyos, 10%. Cachi, cachi, pero no. No, no que cachi. Da. Orlando Rivera, 10%. Cachi, cachi, cachi, pero no te da. María Juliana Correa, 20%. Frita. Laura Natalia Franco, 10%. Cachi, cachi, cachi, pero no te dio. Que déjeme. Y Nicolás Samper, 0%. Él es cero absoluto. Cero está todo. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Pues hay empate por arriba y por abajo, porque Orlando y María Juliana están empatados con menos 15 puntos. Muy bien, Orly. Y Laura Natalia tiene menos 7 puntos. Y Nico y yo estamos empatados con menos un punto cada uno. Está muy bueno esto, pero yo sé que Nico saca su casta. Quedan mañana, sí, quedan tiempo. Tres arepasos la próxima semana. Yo empiezo lento. Quedan 12, 15 y 3 por 3, 9, 24 arepasos. O sea, queda mucho por jugar, hola. Claro. Bueno, Nico, ganador del Twitter, a la pregunta, hermano. ¿Cuál fue la carrera más costosa de taxi que pagaste y si te tumbaron. Bueno, dijo Andersiski, en un taxi me sacaron 5 millones, me hicieron un pasionario. Besos Barry White, Nico. Mindy Khalil dijo, de Galerías a Santa Isabel normalmente me cobraban entre 8 mil a 10 mil pesos. Los Uber por los cielos porque había paro. Por eso tomé taxi que me costó 25 mil pesos. El paro era en Chapinero, no era en la carrera 30. El tipo casi me pega y todo cuando le hice el reclamo. Y William Rodríguez, que dijo, pagué con 50 mil un servicio de 9 mil más o menos. Le di el billete y el tráfuga me dice, ¿no tiene más sencillo? Le dije, solo 5 mil. Él muy amablemente me dijo, fresco. Después me paga el resto y me devolvió el billete de 50 mil cambiado por uno falso. Salió por 55 mil. Mucho muy perro, bueno, ¿no? Ese. ¿Qué tal? Muy bueno. Bueno, así llegamos al final de Los Originales. Los invitamos a las 8 en punto a continuar con la programación de la FM en El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Y el mismo Emilio es el que decide o dejar arriba su programa o hundirlo al fondo del mar. Adelante, no, Emilio. No, hombre, no le eches. No, es que él decide la canción. A ver, no, vamos a dejarlo arriba, de hecho, Lady Gaga con Applause.